manos que no se rozan, serenidad profunda con que un día la muerte vuestro rostro selló, dormid, dormid amantes. Vuestro cuerpo circunda la tierra turulense que vida y muerte os dio. En el blanco sepulcro que Teruel ha labrado con piedra de ilusiones y con cincel de amor, dormid, dormid amantes que en un pueblo enamorado hará que en vuestra tumba siempre brote una flor. Siempre brote una flor. Este es uno de los muchos poemas que a partir del siglo XIII se escribieron en memoria de una pareja que pasó a la historia por morir supuestamente de amor. Estamos hablando de los conocidos como amantes de Teruel, Diego de Marcilla e Isabel de Segura, que en plena Edad Media se juraron amor eterno. Y es que desde su muerte, hacia 1217, muchas han sido las leyendas que han recorrido cada uno de los rincones de nuestro país, inspirando en muchos casos libros, pinturas e incluso esculturas. Es por ello que esta noche nos gustaría conocer mejor esta bonita historia y lo haremos de la mano de Chema Ferrer, periodista, escritor y experto en historia. Chema Ferrer, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, Chema. Gracias. Tal y como argumentábamos al inicio, la historia de los amantes de Teruel ha sido motivo de inspiración en todos los campos de las artes, ¿no? No obstante, Chema, me gustaría que en primer lugar, y para ponernos un poco en antecedentes, si es posible, nos contaras quiénes fueron sus protagonistas. Por ejemplo, ¿qué se sabe de Juan Martínez de Marcilla, popularmente conocido como Diego de Marcilla? Bueno, realmente era un caballero, hijo de caballeros. El problema que tenía era que era segundón y pretendía la mano de una doncella, hija de uno de los señores más poderosos e influyentes en aquel momento, a principios del siglo XIII, en la ciudad de Teruel, que era Pedro Segura. Y ahí es, a partir de ese momento, es cuando empiezan los problemas para ambos, porque aquel no tenía fortuna suficiente como para pretender su mano, no podía aportar dote suficiente. Y Pedro Segura pues pretendía que su hija se desposara con un personaje de mayor altura, calado y poder, como sí hizo. ¿Y de Isabel de Segura? Pues ese era el caso. Isabel de Segura finalmente pues acaba casada con uno de los hermanos de uno de los señores feudales más poderosos de aquella época, en lo que era el este de la península ibérica, como era el señor de Albarracín. Y ahí, a partir de ese momento, es cuando se desata la tragedia, ¿no? La tragedia, una tragedia producida por el amor, pero que tenía fuertes connotaciones fungibles, pecuniarias, monetarias y de poder. En claro, porque ¿cómo acabaron? ¿Qué pasó exactamente con esa pareja? Porque ellos se conocieron, creo entender, ¿verdad, Chema? De jóvenes, ¿no? De en la tierna infancia, sí, se llegaron a conocer. Teruel en aquel momento era una ciudad de frontera, absolutamente, tenía una importancia fundamental. Y ellos en aquel momento se conocen desde la infancia, en una ciudad pequeña. Sigue siendo no una de las principales capitales de España, pero en aquella época tenía mucho protagonismo por esa condición de frontera. Pero aún así, seguía siendo pequeña, todos se conocían y eran personas que habían conseguido enriquecerse y alcanzar poder por ese mismo motivo, ¿no? Por sufrir esa vida en la frontera, que tenía pues su contrapartida y sus beneficios. A partir de ese momento, él pretende la mano, lo presenta ante su padre, ante Pedro Segura, y se le pone una condición, y es que tenga capital suficiente, fortuna suficiente, como para poder casarse con ella y pasar de ser un segundón, de no ser un primogénito, a obtener pues todas esas prebendas con las que luego pues el estar casado con la hija de Pedro Segura le supusiera un futuro mucho más prometedor. Esto, la única manera en aquella época, era yéndose pues a guerrear, a conseguir nuevos feudos o a conseguir fortuna. En este caso, según marca la tradición, más allá de lo que pueden ser las leyendas, Pedro marcharía a Oriente, marcharía a las cruzadas. Uh-huh. Y estaría 5 años en tierras orientales hasta que volviera de nuevo a Aragón. Uh-huh. Y claro, cuando vuelve, se encuentra que Isabel de Segura ya, si no está a punto de casarse, se ha casado ya con Pedro Fernández de Azagra, ¿no? Sí, sí, ya se ha casado con el Azagra. Cuando vuelve, los hechos están consumados. Y bueno, él vuelve pues con el corazón abierto, esperando reclamar de su amada, pues aunque fuera solamente un beso, para resarcir un poco, aunque fuera su sentimiento de no sentirse olvidado, ¿no? Sentir que únicamente esa, entre comillas, traición amorosa había sido por las leyes y las normas y las costumbres que a lo mejor en aquel tiempo se regían. Ya se lo niega y en ese mismo momento, pues Diego de Marcilla cae fulminado de amor, supongo, de un amor no correspondido y supongo que de haberse sentido en ese momento pues traicionado y que todos sus esfuerzos pues habían sido en vano. Y según cuenta la leyenda, es Isabel quien, descubriendo entonces su rostro, se acerca a su amado, ya fallecido, para darle el beso negado en vida. Al día siguiente de esa tragedia es cuando se organizan los funerales y pues ante lo que es el cuerpo presente del fallecido se acerca una doncella tapada con un velo, es como marca un poco la tradición, y allí que le da un beso. Y en ese momento también cae fulminada, cuando todos descubren en ese momento también que se trata de Isabel de Segura. Y esa es la tradición que recogen muchas fuentes, la más antigua de ellas, y que, bueno, haciendo buena función de lo que es el trabajo notarial, la recoge un notario en 1555 y la recoge de un manuscrito hallado en la misma ciudad de Teruel. Además de eso se refuerza el hallazgo de dos cadáveres, de dos cuerpos enterrados en la misma tumba, en la misma sepultura, en lo que es la iglesia de San Pedro, un lugar que todavía se puede visitar esa capilla de San Cosme y San Damián, donde fueron hallados esos cuerpos, curiosamente enterrados en la misma tumba. Y a partir de ahí es donde la tradición se mezcla con la leyenda y traspasa todo esto para llegar al mundo artístico. Es en el siglo XIX cuando Hartzenbuch es el que plasma por escrito pues un relato muy poético sobre esta historia de los amantes de Teruel, cuando surgen ya las primeras pinturas románticas que expresan el drama, y finalmente en este pasado siglo XX... tenemos esa maravillosa, espectacular y delicadísima escultura de Juan de Ábalos que se puede visitar en Teruel y bajo la cual se hallan los cuerpos de Isabel y de Diego. Los amantes de Teruel, esta noche en Luces en la Oscuridad con Chema Ferrer, que conoce perfectamente la historia y en concreto el tema que hoy hemos querido abundar. Desde 1217, mira que se ha hablado de los amantes de Teruel. ¿Y cuántos amantes habrán ahí que han consumado su amor eterno y no han salido en ningún libro? Chema Ferrer, mil gracias, periodista y escritor, amigo de este programa. Éxitos y hasta cuando tú quieras. Bien, Pedro, hasta pronto. Y bueno, quedémonos con ese mensaje de amor eterno que, bueno, entre Diego y Isabel surgió en una época tan lejana y que yo creo que pues se podía trasladar a esta época, ¿no? Demostrar esa fidelidad y esa capacidad de lo que el amor puede hacer y puede mover. Chema Ferrer, compañero, muchísimas gracias. Buenas noches. Un abrazo fuerte, buenas noches.